Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo en esta primera entrega de este nuevo año, de este 2017. Te encuentras en el programa de rock and roll de Vega Baja Radio, El Garito de Gruay. Esta semana hemos hecho un programa especial, hoy martes, en directo, pero no preocuparos porque repetiremos los programas en nuestra hora habitual, miércoles a las 7 de la tarde y sábado y lunes a las 12 del mediodía. Empezamos, como digo, esta primera entrega de este 2017 con mucha caña. Hoy tenemos entrevista a una de las bandas que ahora mismo está dando mucho que hablar con su nuevo trabajo debajo del brazo, Mercado Negro. Ellos son La Gresca. Hablaremos con ellos, destriparemos este Mercado Negro y, bueno, escucharemos mucho Pun and Roll. Además, también os pincharemos a los históricos Recillos, que vuelven a España este mes de enero, después de la visita el pasado noviembre. Estarán en Alicante la semana que viene, los Recillos. Y más peñica que toca por la zona, nuestros amigos Terrible Min y ese personaje llamado Burro. Así que si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Receiver, I can feel you. Sí, amigos, aquí está esta banda escocesa, Los Rebillos, que estuvo activa desde el 76 al 79 para regresar después a los escenarios en 2001. Y que vuelven a España este mes de enero. Estarán en Las Cigarreras de Alicante el viernes 20 de enero, viernes de esta semana, no la que viene. La formación de Recillos está compuesta actualmente por Fai a las voces y al Ceremín, Eugene a las voces, Jim a la guitarra y coros, Chris al bajo y Angel a la batería. Ya sabéis, esta banda, bueno, estos escoceses que se describieron como New Wave Beat, con canciones inspiradas en el rock and roll de los 50, la música beat y garaje inglesa de los 60 y el glam rock de los 70. Y que, bueno, también dieron lugar distintos miembros de Los Recillos a esa bandaza llamada Los Rebillos. Y continuamos aquí en el garito de Groay con La Gresca, 10 años de punk and roll. Hace una década nació en Alicante la Gresca, a la que nunca le importó seguir una línea ni unas normas, fieles al libre albedrío y amantes a dos cosas, a la música y a la libertad de expresión. Banda fieles al sonido de los 80, como la banda Trapera del Río, Scorbuto, el punk rock más acelerado de los Ramones y los Clash, los rugidos de nuestros queridísimos Dead Boys, o la oscuridad de la Parálisis Permanente y la viscerabilidad de los Desechables. Siempre desde el prisma del Emi Motorhead. Ellos son la Gresca y hoy tenemos aquí a dos miembros de la banda. La banda formada por María, que no ha podido venir al frente de la banda, voz, ella, María Padilla, un abrazo muy fuerte, pero aquí tenemos a Luis, al bajo. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Y Jorge Facchio, a la batería. Hola, muy buenas. Y coros, y bueno, falta también guitarra Manolo. Que bueno, tenemos el fantasma de Manolo. Bueno, queríamos hablar un poco, venís presentando nuevo trabajo, Mercado Negro, un montón de canciones, muy buenas composiciones, con mucho mensaje. Estamos mirando aquí ilustraciones que son una pasada a cargo de María, también una artista. Y bueno, queríamos empezar, pues ya son 10 años de banda, ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Ha ido con cambios de formación y no sé, ¿qué destacaríais, ¿no? De esta evolución de la banda de hace 10 años hasta ahora, con vosotros también, que le ponéis vuestra personalidad. ¿Qué destacaríais de la Gresca ahora actualmente? Pues yo creo que destacaríamos sobre todo que ha habido un cambio de mucha gente, ¿no? Ha pasado mucha gente por la Gresca. De hecho, yo soy el último que ha llegado, básicamente. Y la verdad es que yo creo que esa evolución ha sido buena, ¿no? Porque ha habido mucha gente. Podríamos montar 4 bandas con toda la gente que ha habido. Pero al final ha evolucionado en un sonido bastante duro, bastante concreto y muy musical sobre todo. Sí. Hemos ido aportando cada uno de nosotros. Se ha ido completando, ¿no? En estilo, ¿verdad? Se ha ido, no sé, enriqueciendo de muchos estilos. Correcto. Yo he tenido la suerte de veros aquí, os he traído aquí, habéis venido a los conciertos de Vega Baja Radio, hemos flipado con vosotros. Y sí que se ha apreciado pues esa amalgama de estilos, ¿no? De punk. Exacto. Incluso, pues eso, punk, rock and roll. Sí, ahí es que eso. Cada uno aporta lo que le... Básicamente es lo que le gusta y lo que les viene en gana. Y como hay mucha música buena, nunca nos hemos guiado por nada, sino por lo que nos ha apetecido. Y ya está. Sí, bueno, como bien, ¿no? En la intro se decía, ¿no? Que vosotros libres a vuestra, bueno, a vuestra personalidad y a vuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, este disco he visto que ha habido un cambio así sustancial y, bueno, ha sido un chute, ¿no? De motivación, ¿verdad? Ahora para enfrentar los conciertos. Para presentarlo en el concierto que viene esta semana, ¿no? En Alicante. ¿Cómo os ha venido este? ¿Ha sido aire fresco para vosotros? ¿O sea, ha sido un chute de adrenalina? ¿O cómo ha sido el grabar el disco y en fin? Bueno, pues ha sido, ya teníamos muchas ganas, la verdad, porque 10 años de trayectoria y sin disco, había alguna maqueta por ahí, pero bueno, los componentes nuevos, los... Sí, la gente que ya llegando. No estaban en, o sea, ya no estaban en esa maqueta. Y exacto. Y ha sido ilusión, y ha sido, la verdad es que... Muchas ganas, sobre todo. Muchas ganas y muy bien. Os dejáis, bueno, ya el sonido, la verdad es que se nota mucho la calidad de las canciones, ¿no? Y las composiciones. Sí, todo eso en parte viene por Oscar, ¿no? El que lleva Sonica Studios. Y hemos tenido un rato muy bueno con él, hemos sido muy amigos y... Se lo ha currado, muchas gracias, Oscar. Desde aquí un beso. Sí, se nota mucho el trabajo ahí de... Sí, sobre todo, que ha pasado mucho tiempo además. Sí, verdad, se ha mojado bastante en el trabajo. Sí. Muy bien, eso se nota, ¿no? La actitud de la banda. Y os quería decir, como os he dicho antes, que os he visto en directo y sois una banda bastante potente en directo. No sé, ¿se refleja en el álbum, en Mercado Negro, o dejáis siempre algo ahí? Hombre, para los que... directos, no sé, sorprender o dejaros un poco a vuestra rienda suelta. Lo dejamos para los conciertos. Exacto. Ahí, como hemos sido personitas formales y conscientes, pero con los conciertos, vamos. Ahí sí que se nota que hacemos lo que nos guste, lo que nos da la gana. Exacto. Disfrutamos y ya está. Y os dejáis llevar. Bueno, hemos empezado con este Lupanar, escuchando de fondo La Viuda, que también aparece en las anteriores maquetas. Exacto. Y bueno, vamos a seguir con el segundo corte, Furia y Fuego, con La Gresca y este nuevo trabajo llamado Mercado Negro. Buscando patria en mi sangre. No hay nada, solo llagas. No hay nada, solo llagas. Quiero enterraros en tumbas abiertas. Soy sepulturera de vuestra estupidez. Bajo los arañazos de mis letras, la tinta que fluye en mi sangre. Con ella recorro el infierno. Como un gorro Fresca presenta oficialmente en Alicante su nuevo trabajo llamado Mercado Negro. Concierto que dará el pistoletazo de salida a su gira de presentación A Furia y Fuego Tour. Y como decimos, hoy tenemos a dos componentes de la banda de La Gresca aquí en el garito de Gruay. Este trabajo, Mercado Negro, que marca los 10 años de vida de la banda y que contiene 12 zarpazos afilados y rabiosos directos a tu cara. Estábamos hablando de la buena, el buen hacer y el buen trabajo, donde ha sido grabado y mezclado en Sónica Studio y masterizado en Streamline Mastering y editado por Rock CD. Y seguimos charlando aquí en el garito con Jorge y con Luis de La Gresca. Y bueno, vamos a profundizar en este trabajo, de lo que estábamos comentando antes, de Mercado Negro, nuevo trabajo de La Gresca. No sé, centrarnos un poco en las canciones. Con nombres, ahora estamos escuchando Bocazas. Bueno, hemos empezado con Lupanar, Furia y Fuego anteriormente, El Infierno, Mercado Negro, que lo escucharemos a continuación. Bueno, nombres con mucha fuerza, ¿verdad? Bastante, muy, ¿verdad? Muy reivindicativos. Y bueno, quería preguntaros que dónde os sentís más cómodos, ¿no? Si, no sé, queréis destacar alguna canción o cómo repartir los papeles dentro de a la hora de componer las canciones, o si queréis hablar de algún tema en concreto, no sé. No sé, hombre, estábamos hablando antes de Furia y Fuego. La canción que has puesto, que yo en concierto de las que más me gusta tocar porque es muy potente y para mí es cargar y descargar. Se lo hemos dejado para el final muchas veces porque tiene tanta energía, ¿no? Que es como que lo das todo y luego vas a tocar otra más, ¿no? Es como que ya está, ¿no? Ya lo has dejado todo ahí, claro. No, en general todas las canciones, a mí me gustan todas, vamos. ¿Tenéis, ¿Qué voy a decir yo de mis hijos? ¿Tenéis un orden establecido? ¿Tenéis un orden establecido así de, a la hora de tocar los directos o vais cambiando, no, o vais cambiando según él? Va rotando, sí, va rotando. ¿Y eso cuando se decide a la hora de ensayar, nos apetece más esto o cómo lo hacéis? Sí, yo creo que depende del concierto, ¿no? Depende más que nada, del grado de vayamos, qué tipo de gente, de público tenemos, ¿no? Y vamos un poco así perfilando a ver. Si son bares flojos, empezamos con la floja y acabamos con la fuerte. Claro, ahí está. Y lo dejamos flipando. Y si son bares cañeros, pues ya empezamos con la caña y vamos alternando. Ajá, exacto. Hoy nos falta María, ¿no? Que se encarga también de las letras, ¿no? Sí, bastante. Profundizar un poco en el tema, sobre todo que vamos a pinchar ahora la canción de Mercado Negro, que da nombre al álbum. No sé qué podríais decir de esta canción. Bueno, esa canción habla de cómo la gente se tiene que buscar la vida, sí. En cosas alternativas que no son un poco tú y yo ser, ¿no? Para buscarse las habichuelas, para poder comer y para poder subsistir, ¿no? Para sobrevivir, sí. Muy bien, pues vamos a escuchar el tema que da nombre al álbum de La Gresca, llamado Mercado Negro. Aquí continuamos en Vega Baja Radio, en el garito de Gruay con La Gresca. Estamos presentando su último álbum llamado Mercado Negro. Y bueno, estaba comentando ahora que una última incorporación de una de mis bandas, o de las bandas más conocidas de punk rock dentro de la escena así del Levante, como son los Senza Yuma. Y Manolo, pues está con vosotros, ¿no? Sí, tenemos la suerte. Un honor tener un gamberro de tal calibre. Ahí. Ha querido venir con nosotros y la verdad es que bastante contentos, musicalmente felices. Ha aportado bastante, ¿verdad? Bastante, bueno, la experiencia tiene que ser bastante amplia, ¿no? Sí, no, y además que es un tío que mola mucho porque es alguien que hace de menos en más, ¿sabes? Sí. O sea, él no se centra en quiero tocar esto, quiero tocar aquello, meto aquí unos punteos. No, él va a lo básico, la canción suena así bien, vamos a tocarla así y punto, ¿sabes? O sea, es increíble. ¿Ha tenido una buena acogida? ¿No? Sí, sí, muy buena. Sí, la mejor, creo, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Os habéis portado bien con él, ¿no? Sí. Con ganas ya, ¿no?, de tocar este viernes. Supongo que él también muchísimas. Tendrá ganas de presentar. De tocar ahí en Alicante. De tocar ahí en Alicante. Muy arropados, ¿no?, vosotros. Exacto. Y con nuestra gente. ¿Sois de Alicante, Alicante? ¿O de sois de la ciudad? O de no, sí, bueno, no. Yo soy de Villajoyosa. Ah, de la vila. Manolo de Elche. Bueno, sí, yo Alicante, sí. Ajá. Él es el único, y María Santa Pola. Ah, pues eso. Muy bien. Hablarnos de este bolo, ¿no? Estamos presentando también. Tocáis con la década Talegera. Sí. Es en la sala María Rock. Viernes 13. Viernes 13, a tope. Viernes 13, la verdad. Número es que bonito. Un día así muy simbólico. Exacto. Y para reventarlo todo, ¿no? Claro, esa es la idea. No sé, comentarme un poco cómo ha sido todo esto de tocar allí, cómo es el concierto, en fin, qué es lo que nos vamos a encontrar allí en el pues concierto. Hombre, vamos a encontrar a la banda Taleguera, que son muy divertidos, son buena gente. Cachondos, sí. Muy genial. Bien. Y nada, y a nosotros. Hay amistad y hay muchísima amistad. O sea que hay buen rollo arriba del escenario y detrás del escenario. Vamos a ellos para nuestro. Sí, para la presentación, claro, para la presentación oficial, claro, ¿no? Claro. Porque los temas los habéis tocado en el concierto que hicisteis con la banda Trapera del Río en Murcia. Los tocamos prácticamente todos. Tocasteis también, vale, sí, pero esto es como la presentación del álbum, ¿no? Vosotros. Claro, en casa. Sí, más en casa, ¿no? Más con nuestra gente. Muy bien. Fue una oportunidad de tocar con la Trapera. Pues eso, joder, no se puede contar. No lo podemos rechazar. Yo te digo, eso no lo puede contar todo el mundo. Claro. Bueno, pues vamos a seguir con este álbum, con Mercado Negro. No sé si queréis escuchar algún tema en concreto o sigo con el corte 6, Bagdad, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Ahí está. Amigos, 13, De enero en la sala Marea Rock de Alicante estarán la década Taleguera y la Gresca presentando este álbum llamado Mercado Negro. Si queréis ver en una coctelera a la banda trapera del Río, Escorbuto, Ramones, Clash, guitarras, Johnny Thunder y Motorhead, aquí están La Gresca. Ahora, amigos, bueno, seguimos hablando con Luis y con Jorge de La Gresca, de este último trabajo, Mercado Negro, y bueno, ahora escucharemos mejor este tema, ¿no? Que es uno de los más potentes, ¿no? Infierno, lo ponemos ahí de fondo, bastante, ¿verdad? Sí. Es bastante cañero. Hablarnos de esta gira, ¿cómo era? A Fuego y... A Furia y Fuego Tour. ¿Cómo, no sé, tenéis previsto, empezáis... Empezamos en Alicante este viernes, dándolo todo ahí en casa y ya, no sé, tenéis... Hemos visto Barcelona, Bilbao, Tarragona, Valencia, Albacete y Zaragoza. País Vasco, ¿no? Sí, Bilbao. Ah, Bilbao, sí, he dicho Bilbao. Muy bien, muy bien. Y no sé, ¿qué más? ¿Dónde podemos encontrar este álbum? Pues hombre, hay varios puntos de venta. Sí, hay físicos y digitales. En los físicos en Alicante, en el Hendrix, en Blue Velvet, en Viva la Pepa, en la Sala Babel, y luego ya en Madrid, en el Gaba Gaba Shop, y en Alcoy, en Caña de la Montaña. Y luego ya pues los puntos digitales, los de siempre, Amazon, Google Music, Spotify, iTunes, por ahí pueden estar. Y en el Facebook también. Ah, Facebook también. A través de SoundCloud, Facebook y todo esto, ¿no? O iTunes y todo esto, ¿no? Claro, sí. iTunes sí. Ajá. iTunes, Spotify y tal. Muy bien, el tema vinilo no... De momento. Vendrá. ¿Es algo que tenéis en mente? O sí, siempre... está todo pensado para el vinilo también, la portada, exacto. Y todo está pensado para el vinilo. Muy bien, qué trabajazo ha hecho María, ¿eh? Con las ilustraciones, el libreto interior del CD está brutal, todos sus collages. Una lástima que no nos explique. Claro. Bueno, es una primera aproximación de esta primera visita del álbum. Exacto. Pues nada, más adelante, a ver si se puede acercar y nos comenta. Pues ahora sí, vamos a escuchar este infierno, que bueno, es uno de mis temas preferidos del álbum, que lo estamos escuchando de fondo, pero merece la pena escucharlo así. En el infierno hay rock and roll, tequila, sexo, ahí te espero yo, ¿no? Decía, decía María en esta canción Infierno de este último trabajo de la gresca llamado Mercado Negro. Y bueno, señas de identidad, como también hemos comentado antes. Perdón, la música y la libertad de expresión, pero bueno, también esas letras reivindicativas y esa actitud, ¿no? Con compromiso social, ¿qué nos podéis decir de...? Sí, las letras, hombre, hablan un poco de todo, hablan de historias, hablan de... La primera lupanar habla de España, pues, ya no, ves. No habían pillado el civil. Y nada, sí, hablamos de todo lo que nos viene en gana, lo que nos molesta y lo que nos gusta. Lo que os preocupa, ¿no? Claro. Sí, tampoco. Hay algo que tenéis ahí un poco, no sé, cosas de antes, ¿no? Que tenéis ahí guardadas que las estáis soltando en este disco, o todo ha surgido así como muy espontáneo cuando os habéis puesto a grabar, ha salido todo muy... No, hombre, eso, las letras... Sí, se guardan cosas en el tintero, ¿no? Va, y como lleva 10 años haciendo letras también hay un poco de todo, pues según el estado de ánimo que estés, si estás contenta, pues te haces una fiesta de... Sí. Una letra de irte de fiesta y si claro, ahí está. Acabas de ver el telediario y tira la tele por la ventana, pues. Te cagas en todo y ya está. Y ya está. Bueno, pues vamos terminando. Estamos aquí a gusto, ¿no? Pero vamos terminando la entrevista y no sé, a ver si queríais comentar alguna cosilla más. No sé, sobre algo que se nos quede por ahí colgando. Que esperamos que venga mucha gente ahí a la presentación. Exacto, del disco. Que estamos en casa, no me jodas. Que va a ser un festival. Vamos a quemar amigos. El puerto. Viernes, recordamos que es este viernes 13 de enero. Este viernes en la Sala María Roca, ¿a partir de qué hora? 11, 12. ¿A las 10? Nosotros vamos a las 6. Que tenemos que probar sonido. A partir de las 6. Podría aportar a las 10, como siempre, y el primer concierto será a las 11. Ajá. Claro. Muy bien, pues ahí estarán con la década taleguera y una buena fiesta. Un placer teneros aquí. Muchas gracias. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Vamos a terminar con Mercado Negro, con el tema Cuchilla el Dinamita, ¿no? Cuchilla el Dinamita, correcto. Cuchilla el Dinamita, decir algo de esta canción. Pues es que es un personaje bastante pintoresco. Eso es. Verdad. La canción va de él. Pues ahí está. Mucha suerte, amigos, mucha diversión y mucho punk and roll. Muchas gracias. Muchas gracias. En el garito de Gruay te pondrás cieguísimo de música. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. comenzamos este viernes 13 de enero en la Sala Marea Rock de Alicante con nuestros amigos de La Gresca y la década taleguera. Ese mismo día en Murcia, en la Sala REM, también estará Burro. Viernes 20 de enero en las Cigarreras de Alicante estarán Los Recillos y Terrible Min. Sábado 21 de enero en el TNT Blues de Cox estarán Les Pickups y Los Antideslizantes. Y un día después, domingo 22 de enero en la Gramola de Orihuela estarán The Flesstones. Y nosotros aquí en el garito de Gruay continuamos con Terrible Min Tembló. Viernes 20 de enero en las Cigarreras de Alicante junto a los míticos Recillos estarán Terrible Min. Y como decíamos, por tierras murcianas, este viernes 13 de enero tendrá lugar la presentación nacional en exclusiva de Burro. Con ese cráneo de una vaca en su cabeza, este misterioso músico que se hace llamar Burro tiene la habilidad de tocar varios instrumentos a la vez, entre ellos un órgano, piano y una batería a medias, para darle vida a un rock and roll furioso. Aquí lo tenemos con el clásico de Xavi Checker Let's Twist Again en directo con todos vosotros en el garito de Grúa y Burro. Bueno, parece que no quiere sonar muy bien burro. Vamos a despedirnos como ya es tradición, el primer día del año para nosotros aquí en el garito de Uruguay, el primer día que hemos abierto las puertas en este nuevo año. Siempre queremos terminar con el que, no sé, para nosotros es el más grande, el más transgresor, el que sin él ahora pues el rock and roll no se entendería como se entiende. Gracias a él pues salieron grandes bandas o se inspiraron en él. Y bueno, ya sabéis de quién estamos hablando. Nos despedimos hoy con Link Wright y este tema llamado Rawhide. Bueno, amigos, ahora sí nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con todos vosotros, haber recibido aquí a nuestros amigos de La Gresca presentando su último trabajo, Mercado Negro. Y en esta emisión especial, martes, hoy martes, normalmente en directo los miércoles a partir de las 7 de la tarde, pero bueno, mañana tendréis vuestra dosis a partir de las 7 y sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía. También sonando en Radio Almaina en Granada el viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Un placer y un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. noche. Turn me